río en el espejo y así sé que soy auténtico por un motivo cuántico. Mi cuerpo no es magnético, bajé a comprar tabaco y acabé acudiendo al médico. Busco la paz histérico sobre este mundo esférico. Quiero hierba seca cerca siempre y así ser feliz. Fumar en el banquillo como hacía Johan Cruyff. Aunque digan que eres el mejor allí y en tu perfil, nunca levantarás 5 copas igual que Brasil. Casas arrastradas, tormentas solares, perfiles en el cielo de hongos nucleares. Gentes pasan hambre, otros pasan sin mirarles. Cuento por millares los planetas similares. No leo a Tirso ni tampoco a Dante. Quiero ciegos de LSD y ver colores delirantes. Extracto de San Pedro, polvo de diamantes. Le estoy hablando a adultos, tramo cosas importantes. Obras maestras, arte que sale de la calle, como es el graffiti o la quinta de The Wire. Fracasos escolares, mafias diplomadas, controles que te hielan la sangre aunque no lleves nada. Debajo del suelo, pues debajo es donde estamos. Hechos forteanos. Diblando en una losa, equilibrando el alma, saliendo ganador de casa pa' volver sin nada. Juguetes rotos, tetas grandes como en porno. Amor de mono, mil demonios gritan buongiorno. Podría hacer la fila y darme la vida tranquila, pero Dios no me vigila y quemo el templo como Atila. 12 dimensiones, aunque veo el mundo plano. Muere un niño y un villano, hace 1 millón en cada mano. Tengo que beber hasta que llegue el frío de octubre. Querías un palo de hockey y esto no es Vancouver. Querías hacer rap, pero el resto se te pule. Y donde cubre allí hijo putas que no ayudan si te hundes. Salgo de espirales para luego entrar en bucles. Escapa, no dudes, no vendrá el forense si te pudres. Sé que está el dueño del banco viendo el fútbol en el palco, celebrando cada gol igual que yo cada traco. Te puedo hacer un tango si fuese Mar de Plata. Yo también rapeo por cordones de oro y por la fama, hermana. Si esto fuese Central Park te traería limonada. Manos que despluman novatos aunque no lleves nada. Debajo del suelo, pues debajo es donde estamos. Hechos forteanos.